allá van, los pacos. Allá van, los buscan. Yo no sé qué pasó, cuéntenme un poquito. Si se van a esconder bajo los sillones. Yo que estaba pensando en la Paulina Gutiérrez, tranquilito mirando el Discovery pa' niños. Porque Nicolás Saldana me dijo en la semana que iban a dar un programa que de animación hablaba. Y he pasado todo el tiempo viendo series infantiles, y esto que me hicieron choca con las series infantiles. Él fue, yo lo vi. Él fue, yo lo vi. Me quedé en la casa solo, estoy viendo tele solo. Suena el timbre y me asusto, me empujaron unos tipos. Yo que nunca he besado a la Paulina Gutiérrez, ni siquiera se sabe mi nombre, ya estoy en problemas. Ella almuerza con su abuela a dos cuadras de mi casa. La he seguido desde lejos, ella no se ha dado cuenta. Aquí están los pacos. Aquí están, me buscan. Yo no sé qué pasó, pero escondo algo. Y ese algo se esconde bajo los muebles. Se metieron sin permiso los carabineros.